Mi nombre es Elvira Méndez Pérez, de 19 años de edad. Soy casada y me encuentro embarazada de 7 meses. Me encontraba haciendo tortilla dentro de mi cocina y vi cómo los de Miguel Hidalgo entraron corriendo y rodear nuestras casas. Estaban 15 hombres encapuchados con armas de fuego grandes de color negro. Estos encapuchados, unos hablaban tojolabal y otros español, dirigidos por los señores Reinaldo López Pérez, comisariado ejidal, Antonio Méndez Pérez, agente auxiliar, el secretario del Consejo de Vigilancia, Aureliano Méndez Jiménez, el secretario del comisariado ejidal, Adolfo Pérez López, los catequistas Enrique López Pérez y Armando Méndez López. De los que me acuerdo, pero había más hombres, mujeres y niños con garrotes, machetes y radiocomunicación. Salí afuera de mi casa y al ver todo me dio mucho miedo. Tristeza, me asusté y me caí. Como estoy embarazada, me vino un dolor muy fuerte en mi panza. Sentí que se agotó mi cuerpo. Una semana tardó este dolor al dejar mi cocina. Me junté con mi vecina Consuelo Méndez Jiménez. Aquí nos dimos cuenta que el señor comisariado Reinaldo López tenía su mano derecha una pistola y Javier López Pérez tenía en su mano derecha una pistola amenazando. Y muchas mujeres estaban a menos de un metro de distancia y la señora Caralampia López Pérez me regañó diciéndome: pinche perrita, este terreno es de nosotros. Mostrándonos un garrote de 2 metros de largo, ahí estaba Abelardo Méndez Jiménez gritando: la vamos a violar, la vamos a violar. Al escuchar me dio aún más miedo y empecé a llorar y tratar de caminar rápido rumbo a casa de mi cuñado Carlos Pérez Jiménez para irme a Cruz Moreno. Al pasar por casa de mi cuñado vi como los de Miguel Hidalgo pateaban las casas de mis compañeros con sus armas y garrotes, nos corrieron y me trataron como animales. No había desayunado porque era a las 8 de la mañana. Seguí caminando hasta llegar a Cruz Moreno con alguno de mis compañeros porque otros se habían perdido. Aquel día no comimos nada. Entró la noche sin cobijas, sin suéter, sin casas. No teníamos nada. Eso de las 9 de la noche empezó a llover fuertemente y nos refugiamos debajo de los árboles. Vi como un bebé de 28 días empezó a llorar por el frío. Los niños de 8 a 10 años lloraban y lloraban por el frío, por la lluvia y por el hambre. Y a mí me empezó un dolor muy fuerte en mi vientre. Lloré toda la noche porque el dolor no aguantaba y nadie de mis compañeros durmió. Ahora llevamos mes y medio de este lugar en condiciones horribles. Aquí hay muchas enfermedades, amenazas de nuevo desalojo. Los de Miguel Hidalgo nos dicen que van a secuestrar a nuestros compañeros. Estoy enfermándome de tos, fiebre, malestar de embarazo por el frío y agua. Quiero regresar lo más pronto posible a mi casa y me da mucho miedo y tristeza de dar a luz a este lugar. Porque quiero que mi bebé nazca bien, más miedo me da cuando los de Miguel Hidalgo pasan cerca de nosotros riéndose y diciéndonos que van a volver a desalojarnos. Que ellos están ordenados por el gobierno y apoyados con sus compañeros de la misma organización. Aquí no tenemos comida, aguanto hambre, no tengo agua para beber, más que lo buscamos en los charquitos, pero ya se están secando. Estoy tomando agua sucia, estoy durmiendo debajo de un nylon roto, y cuando llueve entra agua, duermo en tierra húmeda donde ya encontramos culebras de color rojo llamado coral. Hemos encontrado de allí alacranes que ponen en peligro mi vida y la de mis compañeros que están sufriendo. Lo mismo me siento en peligro, sin ninguna protección. Me da miedo que me pase algo malo a mí y a mis compañeros que están amenazados por los ejidatarios que no sienten nuestro dolor. Quiero regresar lo más pronto a mi casa a ver mi terreno donde tengo sembrado mis plantas que quedó en primero de agosto. Que el gobierno cumpla su palabra, que haya justicia a los responsables y reparen todos los daños que nos han hecho. Palabra de la compañera desplazada del poblado primero de agosto. Cuando los de Miguel Hidalgo como pasaron a ese señor ahí, a eso me da mucho miedo cuando los veo, cuando nos hablan de grosería y cuando dicen que los van a agarrar los compañeros de aquí, los representantes que los van a agarrar, por eso nos da miedo y por eso me da el dolor de mi barriga, como estoy embarazada, y por eso me siento. Cuéntanos un poquito, compañera, cómo es eso de que pasan cada rato, qué es lo que hacen estos de la Ciudad y de Miguel Hidalgo. Hablan mal, como lo oyeron ese ratito que pasó ese señor, así pasan todos. Sí, maldicen de nosotros. Solo quiero regresar lo más pronto posible ahí porque ya no falta mucho para que nazca mi bebé. Por eso ya quiero regresar ahí, porque ahí estamos a gusto y ahí quiero tener mi bebé para que nazca sano, porque aquí hay mucho frío y los niños ya quieren regresar lo más pronto. Ahí lloran mucho por el frío, por el agua que no tenemos. Y están enfermando mucho de tos, de muchas enfermedades aquí hay.